Otra característica es que dentro de una condición yo puedo tener varias operaciones. O sea, yo puedo tener 2 más 2, 1 más 3, A mayor que B. ¿Sí? Y poner todo esto dentro de una condición es válido y las va a hacer a la que le hace caso es a la última. ¿Para qué se usa? No tengo ni la más remota idea, ¿eh? Pero yo he sabido que los programadores en C, a los que programan mucho en C, les gusta así poner las cosas. Se ahorran código, muchas veces, lo que sí puede ser es que esta, por ejemplo, aquí puse así, ¿no? Podría yo haber puesto A igual a 2 más B. Y hago todo aquí adentro. Que es casi lo mismo que hacerlo afuera, pero pues así les gusta. La otra característica es que si yo voy a igualar muchas variables a un mismo valor, las puedo yo poner juntas. O sea, puedo poner A igual a B igual a C igual a C. Y es válido. Puedo poner varias instrucciones en un mismo renglón, así como las puse aquí, separadas por com. Son diferentes formas de programar en C que son usadas muchas veces para ahorrar líneas de código. ¿Sí? Si vas a hacer muchas asignaciones así de ese tipo, pues bueno, que estén todas en una línea y que no sean 5 o 6 líneas, sobre todo porque C, desde cuando se empezó a usar, las pantallas pues eran de 8 líneas nada más. No, de 23 líneas. ¿Sí? Entonces para ti era vital ver la mayor cantidad de código posible en una pantalla. Y normalmente las impresiones eran costosas, que era la otra oportunidad, ¿no? Ah, saco un papel y lo veo. Pero eran costosas y eran tardadas, entonces la mejor forma de analizar tu programa era en la terminal. Pero si la terminal nada más cabían de 3 líneas, pues era muy poquito lo que podías ver en cada bloque. Bueno, entonces en el if no tiene ningún problema, ¿sí? Nada más tengan cuidado porque muchas veces se nos va y le ponemos aquí punto y coma. ¿Sí? O aquí punto y coma. Y el programa no dice nada porque en realidad las llaves no quieren decir nada para el compilador. Simplemente agrupan una serie de instrucciones. Entonces, si le ponemos el punto y coma ahí, no va a agrupar el código y no va a ejecutar bien la condición. Si el punto y coma es entre las líneas que quedan adentro. Este es el if. Ahora, nosotros teníamos el según. Según una variable, hacer. Aquí tenemos el fin según. Esta variable debe de ser numérica. ¿Sí? Y en PSeInt pues no importaba si era entera o no, porque además no teníamos tipos de variables. ¿Sí? Dependiendo lo de uno, lo ejecutado, lo de dos o lo de tres. La diferencia aquí es que es el switch. El valor de una variable, pero aquí soporta, aquí es directamente una variable, aquí puede ser una expresión, tal y como la puse en el if. Puede ser B igual a C más 2. Va a evaluar la expresión y entonces sería lo que valiera B. ¿sí? Es la única característica. Y puedo poner varias expresiones separadas por coma. La expresión que vale es la última, siempre. Aquí en lugar de abrir, aquí con lo que abro y cierro son con estos, ¿no? Y así es casi en todas las expresiones dentro de todas las estructuras, dentro de PTIN. Cierro con el sin según y abro con el hacer. En C, el que se ocupa como agrupador es la llave. El par de llaves son los que agrupan. No importa, y siempre hay que tener cuidado, no importa si yo coloco las llaves aquí o las coloco acá. ¿Sí? Es lo mismo. Si se considera fin de una línea hasta que detecte el punto y coma. Entonces aquí no hay fin de línea y para él es lo mismo que esté aquí a que esté acá. Lo mismo ocurre con todas las instrucciones. Cerramos aquí. Y aquí ya pondríamos el valor de cada una de las expresiones, que es lo que va a hacer. Igual viene el case 1. Y lo único que sí hay que tener cuidado es que para cerrar cada uno de los casos hay que ocupar break. Punto y coma. Sí. Esto le dice al compilador que va, ya, ahí terminó y se va hasta después de la llave. Porque si no, de otra forma, si ustedes no le colocan el break, puede acarrear resultados inesperados. Sí, todo depende de cómo lo evalúe el compilador. En la gran mayoría de los casos lo que hace es, no considera que ya ejecutó uno, sino que se sigue directo sobre el 2 y empieza a ejecutar todos. Hasta que detecte un break y se salga. No es cierto, Marcelo. Eso es un PHP, ¿no? ¿Tú has programado más PHP en PHP, no? No, es default. Default. Ya sé dónde más es el. ¿En cómo se llama? En programación en Bash. Cuando programas en el sistema operativo es el. Y es que justamente acabo de dar una clase similar, pero en sistema operativo. Programación en sistema operativo. De ahí en fuera, pues se comporta tal como el segundo. ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces ya vamos a anotar. Y switch. Son los principios de la programación estructurada. La programación estructurada se basa en ciertas estructuras que son las que se consideran básicas para programar. ¿Sí? Entonces, las primeras series de estructuras son las condicionales. Las condicionales es el caso del if y del switch. Condicionales. ¿Por qué? Porque en base a una condición ejecutan o no ejecutan una parte del programa. Por eso se consideran como estructuras condicionales A o de selección. Y se ocupan en, pues al menos en los lenguajes de programación que yo conozco, se ocupan de una forma o de otra, son las mismas. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Fue según Después las que siguen son las repetitivas. Ciclos, bucles. Loop, así se conocen también. ¿Sí? Nosotros nada más vimos, o vamos a ver dos: uno es tal cual, ¿sí? El cual su equivalente es el mientras. Mientras, condición. Hacer. Si mientras básicamente esa es la estructura del mientras. ¿Cuántos mientras podemos tener en un algoritmo? ¿Sí recuerdan? ¿Tú, Iván? ¿Raúl? ¿No? ¿Tú, Miguel? ¿No? ¿Tampoco te acuerdas? Los que sean. No hay límite. ¿Puedo tener un mientras dentro de un mientras? Sí. Dentro de un mientras puede haber cualquier instrucción, básicamente cualquier instrucción. ¿Sí te salió? No. Ah, pero ¿dónde te dijo eso? ¿En PSINT? No, voy a hacer la prueba, pero no. Yo sí he tenido mientras dentro de mientras. No he programado los superprogramas en PSINT, pero sí, se puede. A lo mejor lo que no puedes hacer es que la condición sea la misma. O ocupar variables similares. Eso sí puede ser. El equivalente en C. Ya lo empezamos a trabajar. ¿Cuál? Condición. ¿Sí? Aquí son válidos, yo pongo una condición A mayor que B, pero pues es cualquier condición que ustedes gusten, ¿no? A mayor que B, I, OR, NOT, X, OR, todo lo que ustedes gusten. Aquí también. ¿Sí? Cualquier expresión que ustedes gusten, ahí. Pero aquí hay una pequeña característica, aquí inclusive puede ser una operación matemática. Si el resultado de esa operación es cero, es verdadero. Si es cualquier otra cosa diferente de cero, es falso. Si yo quiero, yo puedo poner aquí file A igual a 3 más 4. Se hace la operación y como al evaluarlo da 7, es falso. Ya no sé. ¿Sí? Eso, o sea, fíjense que no me viene a la mente muchos ejemplos, pero pues yo sí lo uso mucho, en C. En C particularmente porque es el que más permite este tipo de cosas. PHP no, debe ser una condición estricta. Pero aquí pueden ser operaciones matemáticas. No se me viene a la mente un ejemplo, pero se puede. Bueno, y lo mismo, ¿no? Como les decía, aquí es un hacer y un fin mientras, ¿no? Aquí son las llaves. Pueden venir cuantos while yo quiera, pueden venir cuantas instrucciones yo quiera, puede venir whiles adentro, uno dentro de otro. Mientras esté bien definido que está uno dentro de otro, ¿no? O sea, no se puede que empiece aquí un while. Condición. y que yo espere que de alguna forma el compilador va a comprender que empieza aquí y termina acá, ¿no? No, no hay forma de que el compilador entienda eso. Porque, bueno, yo les he dicho que pongamos de preferencia todo indentado y con cierta sangría. ¿Sí? Pero para el compilador eso no existe. Él va tomando por pares. Dice, llave que abre, pum, pum, pum. En el momento en que cierra esa llave, se cierra la instrucción. Si yo abro con un hijo otra llave, pues en el momento en que cierra, en que encuentra la siguiente llave, cierra el hijo. ¿Sí? Esa es su prioridad. Él no reconoce que yo quise poner una aquí y la otra es acá. Eso no existe. Si yo abro aquí, pues tengo que cerrar adentro. Es la única característica. Y para que se salga del white, el único requisito, bueno, pues es que los valores de la condición de alguna forma dentro del white se cambien, ¿no? Si no, se puede dar el caso, pues, de que se quede ahí y de que nunca se salga. Normalmente los programadores dicen que cuando se queda ahí, que se quedó en un loop. Se queda en un loop de eso mismo, ¿no? De que es un ciclo bucle. Se queda en un ciclo. ¿Qué más es la característica? Hay una característica importante del while. Por eso es que el while ha ganado uso sobre otra estructura que se las voy a explicar. ¿Sí? Y de hecho, la otra casi no se usa. Yo en lo personal no la uso. Sí, sí se vuelve compleja porque como que se menciona, pero siempre es el añadido. Ahorita la vamos a ver. El while tiene una característica importante que es que al entrar lo primero que hace es, de acuerdo a la lógica, evalúa la condición. Es lo primero que hace. Y una vez que evalúa la condición, procede a hacer o no hacer. Eso nos da que pudiera nunca ejecutarse en lo que está dentro del while. Hay otra estructura que se llama until. ¿Sí? Nosotros no la vimos en PC y no se las pongo para no confundirlos más, pero también existe. ¿Qué es while? Se abre, cierra, condición. ¿Sí? ¿Qué ocurre si nosotros ponemos el while así? Aunque se sigue llamando while, en estricto sentido en programación se conoce como until. En while es haz mientras. El until es haz hasta. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí en el momento en que se cumple la condición, mientras se cumpla la condición se hace. En el until es mientras no se cumpla la condición se hace. ¿Sí? O sea, requiere pensar al revés. Y la otra característica es que al estar la condición al final, aquí se ejecuta el while al menos una vez. La condición la evalúa hasta acá. ¿Sí? De ahí en fuera se comportan casi igual. Por eso es que el uso de esta estructura ha perdido peso frente al uso del anterior. O sea, te queda más claro, primero dices, pues ahí está la condición. Es lo primero que evalúa y después se hace y ya. Mientras que aquí primero no es que la condición, o sea, se hace mientras la condición no se cumpla. ¿Sí? En estricto sentido, pues es casi que lo mismo. Tienes forma de hacerlo en un while con la condición arriba y va a funcionar igual. Esa fue while, es la primera de las estructuras. La que sigue es el for. Nosotros la conocemos acá como para el valor inicial. Hasta valor final. Con paso. Con paso, valor. ¿Y cuál es el título? ¿Tú entra aquí? Es aquí viene una asignación, aquí también viene una asignación, ¿no? Aquí nada más cambia de sentido la asignación, aquí le decimos, por ejemplo, hasta aquí sí le damos explícitamente un valor final, ¿no? Le decimos hasta 20, hasta 25, ¿sí? Normalmente así lo hicimos, ¿no? Aquí es en realidad una condición, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Mientras, así es como se lee, y sea menor que 10. Normalmente esta condición, casi todos usan pues esta que inicializamos, ¿no? Porque es la que va avanzando, ¿no? Si esta es la que va cambiando y primero vale 1, después vale 2, después vale 3, pues es lógico que la que voy a poner está ahí, ¿no? Pero, pues no es requisito indispensable. Y hoy puedo poner lo que sea. De igual forma, yo puedo poner... vamos a olvidarnos de mí. Yo puedo poner bar 1... menor que bar 2. Y no tiene por qué ser el. Puede ser lo que sea. ¿Sí? E incremento. Yo normalmente creo que yo lo expuse en la práctica y igual ahí más 1, ¿no? Puede ser y más 2, y más 3, y más 4, lo que sea, ¿no? Pero muchos acostumbran ponerle así. No sé si en algunos ustedes buscan en lenguajes de programación de C, verán mucho que se ocupa I más más. O se ocupa el I menos menos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir I más más? I más más es idéntico a I igual a I más 1. ¿Sí? Quiere decir, súmale un 1 a esta. Es lo único. Y el I menos menos, pues es equivalente a I menos menos, idéntico a I igual a I menos 1. ¿Sí? No sé si está ahí, quedó claro. ¿Sí? ¿No tienen alguna duda? Raúl, ¿no? Te veo cara como de que quieres preguntar. ¿Cómo se aplica el for? Bueno, yo les voy a decir cómo se aplican estas características del for. Yo normalmente cuando programo no uso el while. Si yo quiero usar el while, uso el for. Para el caso es lo mismo. Le doy un valor inicial a una variable que se incrementa. Ah, es que además lo puedes omitir. Este es opcional el incremento. Si no se lo das, es i más más. O sea, es i más uno, ¿sí? Y ya, pues pones tu condición y ya, lo resolviste todo con un for. Y es como el mientras. Claro que queda confusón. Sí, pero pues como programador terminas por acostumbrarte porque lo que quieres es estar pensando menos en las estructuras posibles. ¿Sí? Pero sí, para alguien que no sepa puede resultar de pronto ve y pues te digo, ve algo así y dice, pues qué onda, qué se quiere decir eso si me ocupa el índice, ¿no? O el contador. Pero entonces así se ocupa. Igual esta puede ser una... Esta es una condición, pero puede ser una expresión. ¿Qué quiere decir? Pueden ser muchas operaciones separadas por comas. Las que yo quiera. Inclusive, dentro de esas operaciones separadas por comas, pueden venir print f y scan f. Se me olvidaba ese detalle. Yo puedo poner aquí un print f... Algo así como, print F, ¿quieres continuar, sí o no? Scan F, lee el valor. Y al siguiente, pregunta si es S o N. ¿Sí? O lo escribo. O sea, puede venir todo eso aquí adentro. Claro que queda una línea así como, ¿no? Y que solo le entiende el que la programó, ¿no? Pero yo tenía un profesor que le hacía los programas, ¿eh? Es más, me forzaba a hacerlos así, si no me reprobaba. Yo nunca le reclamé por ser grande, pero sí le decía, es que si está bien, o sea, podemos meter todo en una línea, sí, lo comprendo, pero le quita legibilidad, ¿no? Si, o sea, con fines académicos, está bien. Pero ya con fines prácticos, siempre debes de pensar que tu programa... Al menos tú alguna vez le vas a querer meter mano. Y si ni tú puedes, entonces sí está complejo. Entonces, por eso muchas veces, bueno, aunque sea un poco más de líneas, pues ahí queda claro qué está haciendo, ¿no? Esa es la característica de for. Sí, estas son las dos. Bueno, y hay otras que no enumeré. Las tres estructuras básicas de la programación estructurada son las condicionales o de selección, las de repetitivas, ciclos, bucles, loop, y la otra son las secuenciales. Pues que son cuáles tus operaciones matemáticas. Por eso no las puso, o sea, son, digamos, las que no hay mayor problema. Operaciones matemáticas, operaciones lógicas, operaciones de... ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Sí, adelante. De entrada, salida. ¿Sí? O sea, cuando ustedes le hablen, las estructuras básicas de la programación estructurada, para programar con esto, hay otras que son las estructuras de datos. Hasta aquí. Ahora los arreglos. Los arreglos, bueno, en PSINT nosotros creábamos un arreglo y pues no nos importaba el tipo. Aquí en C sí tenemos tipos para las variables. Y entonces los arreglos también son de tipos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, decimos char, vamos a suponer que le decimos letras, y yo pongo 20, yo les dije que consideraran como que ese letras y entre llavecitas 20 era como decir el número de letras que aceptaba, ¿sí? Yo creo que les llegué a hacer ese comentario. Pero en estricto sentido, cuando yo pongo char letras 20, yo estoy creando un arreglo, ¿sí? De 20 posiciones. Yo estoy haciendo algo como esto. ¿Sí? Y aquí van posiciones. La única característica es que los arreglos van de la 0 a la 19. ¿Sí? Y en cada una de las posiciones de este arreglo de letras, yo debo de ver como si hubiera colocado una de las letras. Cuando ustedes colocaban su nombre, vamos a suponer que el nombre es Pedro López, se ocupa una posición para el espacio y después terminaría, ¿sí? Así en realidad es como lo almacena ese. Ese es una característica interesante. Por eso en los whiles, ya ven que yo les he dicho que definan variables de char y que es nada más el nombre de la variable, ¿no? Le estamos poniendo algo así como char. Ejecutar. Sí. Char ejecutar equivale a que yo nada más tengo un cajoncito con una S o una N. Y entonces cuando yo agarro y pregunto, ¿cuál? Ejecutar. Estoy preguntando si este valor es este mismo valor. Pero bueno, aquí hay otra cosa interesante. Si yo decidiera, bueno, es que yo quiero preguntar por, no por ese, sino quiero preguntar por sí o por no. ¿Sí? Lo que ocurre es que si yo hiciera esto, entonces aquí pudiera venir así. Ya no puedo comparar contra ejecutar. ¿Contra cuál ejecutar estoy comparando? ¿Contra ejecutar 0 o contra ejecutar 1? Sí, o sea, yo nada más puedo comparar o contra el 0 o contra el 1. Porque aquí ya al ser un arreglo, necesito indicarle contra qué elemento del arreglo. No sé si queda claro. ¿Sí? O sea, yo ya no le puedo poner ejecutar igual a este. Tengo que decirle si es contra ejecutar 0, subíndice 0, o es ejecutar 1. ¿Sí? Y si ya le pongo ejecutar 0, entonces ya no podría yo comparar contra sí. Porque ejecutar 0 solo puede tener una posición. O sea, solamente puedo tener la S. No sé si queda más o menos claro el manejo que hace de este tipo de variables de C. ¿Sí? Así es. Para evitarse eso, C tiene funciones que sí comparan contra una cadena de caracteres. O sea, yo le digo, este se llama STRCMP. L- le digo, no mal me acuerdo, le digo la variable, por ejemplo, aquí sí se vale que le dé el nombre de todo el arreglo, le digo el, ¿cómo se llama? Y le doy la cadena. Si son iguales, me va a regresar este verdadero. Si son diferentes, me va a regresar falso. Pero esta ya es una función de C, sí, es un programa que hace esto. Si hasta de forma natural, C no lo hace. Bueno, y lo hubiéramos tenido que agregar a una biblioteca. La, ¿qué es? La STP de... no es la estándar, es la STR, creo. Y STRH. STR es de string. Y esta también significa, se llama string compare, o sea, compara letras, compara textos. No sé si queda claro. De hecho, esa es la parte que después se vuelve embrollosa de C de manejar. Porque entonces, ¿qué pasa cuando quieres tú generar un índice de, ¿cómo se llama? De un arreglo con los estados de México, por ejemplo. ¿Cómo lo definirías? Pues entonces dirías, ah, si quiero todos los nombres de los estados, entonces tengo que definir que es STR. ¿Cuántos son? 32 estados. Y la longitud de los estados, 50. Y ya uso un arreglo bidimensional. ¿Dónde entonces yo voy a tener algo como esto? Y entonces tendría yo uno y tendría Querétaro. Este lo mejor tengo Jalisco. Sí, y aquí tengo Veracruz. Para el manejo de C, cada uno de estos es un elemento de un arreglo. Cada letra es un elemento de un arreglo. ¿Sí? Eso sí es muy complicado en el manejo de textos. Por eso casi los usos de C están restringidos a la ingeniería y aplicaciones así muy muy específicas. Claro, hay forma de brincarse, o sea, hay muchas funciones de este tipo que nos ayudan. Pero sí, ya aprender a manejar textos en C, pues es motivo de un rato. Por eso es que en las prácticas y en todo eso yo lo omití, ¿sí? Para no meternos esa complejidad de comprender todo el manejo de lo que son los textos en C, porque nos iba a llevar mucho tiempo. Pero bueno, ya que esta era nada más como nota, ¿cómo se llama? Nota nada más para que estén enterados. Pero lo que sí tengo son los arreglos, pues el resto de los arreglos, nosotros podemos tener arreglos de números, entonces puedo tener int. En PCN yo declaraba los arreglos con dimensión, ¿sí? O dimension. Aquí lo puedo hacer int números. Que tiene 10 elementos. Y son 10 casillas de tipo entero que se llaman números. ¿Sí? Y puedo tener un float. Que puede ser un arreglo de flotantes. Que son 10 casillas del tipo flotantes que pueden tener. El 10, sí. ¿Hay qué ocurre? Hay algunas características, yo creo que la característica interesante que después es la que lo vuelve complejo, es que cuando yo tengo el arreglo, vamos a suponer que tengo el arreglo números, el primer elemento del arreglo no es el elemento 1, es el elemento 0. Y el segundo el 1, el tercero el 3 y así. Eso provoca que entonces el último elemento de un arreglo de 10 posiciones no es el elemento 10, sino es el elemento 9. Y adentro de cada uno de estos, si fuera el arreglo números que acepta enteros, pues tendría, pues yo puros números enteros, ¿no? 386, 722, 435, 71, 72, 75 y 10. ¿Sí, sí queda claro esa característica? ¿Sí, Miguel? Pues este es en realidad el punto, pues medular, o sea, todas las estructuras más o menos los hemos visto, pero la última práctica, bueno, la que sigue, es solo una, es arreglo. ¿Sí? Y lo primero que vamos a hacer es meter números a ese arreglo. Sí, a ver, vamos a hacer la prueba. Hagan un programa en C que guarde 10 números en el arreglo, en un arreglo que se llame números. Y lo pasamos a hacer, a ver. De preferencia usen un for. ¿Sí sabes cómo empezar, Antonio? Pues, ¿sí? Y en valor inicial, la condición, ¿sí? Aquí la que tenemos, vamos resolviendo, a ver. Pero bueno, vamos a hacer este. Entonces, lo primero, pues la biblioteca, la que ocupamos, pues es la estándar Inputatu, que es la que trae el scan y el printf, ¿no? Sin esas, nomás no la hacemos. Incluso. Y eso que no he entrado a más detalles, cada una de estas cositas es importante, o sea, porque yo las estoy poniendo así, pero muy bien podría yo no ponerlas así. Esto, si yo las pongo así, quiere decir que va a ir y las va a buscar, y donde las encuentre las va a jalar, pero en realidad no las tienes que poner así. En estricto sentido tienes que poner dónde están. Sí, o sea, las bibliotecas están en un lugar ubicado en cada computador. Normalmente, pues, si tú estás ocupando cierto compilador, las ubicó en cierto sitio. Entonces, tú no deberías de ponerle así. Deberías de ponerle específicamente C, mayor que, mis documentos, lo que sea. Toda la trayectoria. Y no la pones entre menor y mayor que. Te digo porque ese es examen de admisión para la funcional, para el posgrado. Esa es una de las notas del examen de admisión. Y sí, se los agarraron a varios. Te dicen, ¿y por qué la pones así? Y la pones porque le estás diciendo que la busca en todos lados. Pero en realidad cuando estás haciendo un programa, le debes de decir dónde están. Porque una compila más rápido. ¿Sí? Y al ejecutar también agarra y va y busca en todos lados. Entonces se tarda un poco más. Bueno, en todos lados no, porque el sistema operativo tiene una que se llama variable de medio ambiente, no sé si lo sepan. ¿No? Eso se define cuando arranca el sistema operativo. Normalmente viene en el batch. ¿Cómo se llama? Config.sys. Ahí dice dónde están las variables de ambiente. Si tú tienes ciertas rutas donde se ubican los programas, entonces va y busca en esas rutas donde están las bibliotecas. Pero pues sí, es toda una ciencia. Pues al saber eso, por qué va el include y todo eso, sí, son como 2-3 semanas de clases de C nada más para esa instrucción. Bueno, entonces una vez que hacemos eso, ¿qué es lo siguiente? Pues vamos a definir nuestro arreglo. ¿Sí? Pues vamos a ocupar un arreglo de 10 elementos, pues definimos nuestro arreglo de 10 elementos. Yo les dije que le sea números y para no hacernos más bolas, decimos que es entero. Y decimos que es de 10 elementos. Después, yo quiero cargar 10 elementos a números, ¿sí? O sea, quiero llenar el arreglo, por decirlo así. Entonces lo hago con un for. Y yo quiero que se repita 10 veces. ¿Cómo le hago para que se repita 10 veces? Miguel, ¿en qué valor empezarías? ¿En el 1? En 0. ¿Con qué variable? Pues con la que sea, ¿sí? La una característica es que esta debe de ser entera. Entonces, si es entera, la decimos aquí. Ahora, ¿hasta cuántas veces? ¿Cuántas? 9. Pero aquí en C no puedo yo decirle hasta el 9 específicamente. Te lo digo con una condición. ¿Cuál sería la condición? ¿No? Antonio, ¿cuál sería la condición? ¿Cuál sería la condición? ¿Y qué debe de cumplir para que se siga ejecutando? Mientras sí valga, ¿cuánto? No, porque I vale 0. Mientras sí valga, ¿qué? ¿No? Menor que 10. ¿Y qué incrementos le pongo? De uno en uno, ¿cómo lo pongo eso? ¿Perdón? Sí. I más más. En las prácticas yo les estoy poniendo I igual a I más uno. ¿Sí? Que muchas veces es más sencillo. Ah, porque... bueno, lo que no les dije, para no entrar tampoco en más, también se puede hacer así. El de este más más es un operador unitario. No sé si tú lo viste. El más más I o I más más. Porque también se puede así. Te pregunto porque como ustedes entraron directo a hacer, pues si entraron directo a hacer, pues es para que les hubiera dado tiempo de hacer deberes. O sea, también se puede más, más y más, más, a final de cuentas es como un operador. ¿Sí? Y el otro, el que se ocupa normalmente es y más, más. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo le digo y más, más, le digo tómalo y después súmale. ¿Sí? Y cuando yo le digo más, más y, le digo súmale. Y después, tómalo. ¿Cuál es la pequeña diferencia? Que si yo ejecutara esto, primero le va a sumar 1. Entonces, el cero no va a valer, va a empezar desde el uno. ¿Sí? Porque primero súmale y después tomas. Básicamente esa es, se ocupa mucho con cualquiera de los dos. Depende de lo que estés haciendo. Y más más que equivale a I más uno. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer 10 veces? Pedirlo, ¿cómo lo pido? No, ¿por qué? Para eso tengo el for, que se repita 10 veces. ¿Con qué? Printf. Printf que es un letrero nada más. ¿Qué le voy a decir en ese printf? ¿Perdón? Dame un número, ¿no? Si quiero verme muy sofisticado, le digo, dame el número. Le doy aquí. Y por ciento, punto, espacio. Coma. Sí, ¿qué es lo que hace? Le va a decir, dame el número y aquí va a poner el valor de I más 1 con un puntito. ¿Sí? Entonces, cuando se ejecute y un espacio, va a ser algo así como, dame el número 1. Después le va a decir, dame el número 2, dame el número 3, dame el número 4. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer. ¿Por qué lo pongo así? Porque, bueno, por la característica de los arreglos, bueno, a lo mejor a nosotros nos queda muy claro que empieza desde el cero, pero no necesariamente el que esté ejecutando este programa, pues tiene que saber que los arreglos empiezan desde el cero. Para él empiezan en el uno, ¿no? Si tú estuvieras llenando un formulario, pues empiezas desde el campo uno, no empiezas desde el campo cero, ¿no? Nada más lo puse para que vean las cosas que, o sea, puedo hacer uno en un simple printf. Y después, ¿qué seguiría? O sea, con esto ya le estoy solicitando el número. ¿Cómo me lo va a dar? Antonio, ¿cómo me lo va a dar? Scanf. ¿Qué diría el scanf? ¿Por ciento qué? ¿D? ¿Por qué D? ¿Por qué te gusta mucho el D? El ¿qué? Si en este caso estamos hablando de enteros, el porciento de, ¿sí se los di el porciento de? ¿No? El porciento de es el formato para doble, que quiere decir un entero del doble de la capacidad. ¿Sí? Por eso mucha gente acostumbra a dar el porciento de, pero bueno, con el porciento y es suficiente. El porciento ahí es un entero simple, abarca normalmente, dependiendo del compilador, hasta 32.767, con ese tenemos. El porciento de abarca, ¿qué? Hasta el 1 millón no sé qué. Entonces, con darle porciento y, ¿sí? El ampersand. Y una variable que no hemos puesto. ¿Sí? Voy a ponerle aquí la variable, vamos a ponerle valor, que también se entera. ¿Sí? Ahí ya me está pidiendo el valor y ahí está guardado, por lo mientras, ¿sí? Aquí también estoy brincándome un poco ciertos estándares, porque hay quien le gusta que todos los que voy a ocupar como números enteros empiecen con I. Para que me quede claro cuando estoy viendo el programa que esa variable es de tipo entero. Entonces habría quien diría, bueno, es que ponle mejor y valor. Pero bueno, hasta aquí, bueno, más o menos queda claro. Ahora la idea es cómo lo guardo en el arreglo. ¿No? ¿Tú, Iván, tampoco? Números. O sea, si tengo que guardarlo en este arreglo que se llama números, pues en algún lado tengo que poner números, ¿no? Y si es el que va a recibir, pues va del lado izquierdo. Ahora bien, números es un arreglo, por lo cual tengo que decir en qué posición del arreglo lo voy a guardar. ¿En qué posición lo voy a guardar? Tiene que ir cambiando, ¿sí? O sea, tiene que ir cambiando. La primera vez lo tengo que guardar en la posición 0. La siguiente vez lo voy a guardar en la posición 1, la siguiente vez en la 2, en la 3, ¿sí? Eso quiere decir que aquí tengo que poner algo que vaya variando en ese misma, con esa misma característica. A partir desde 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué tengo entonces que poner aquí? ¿Cero? No, porque si le pongo el 0 se quedaría fijo. Yo necesito que dentro del for el valor de aquí cambie. ¿Cómo le hago para que cambie? Antonio. ¿No? ¿Con el for? ¿Cómo? Aquí, mira, si yo necesito que aquí vaya cambiando, si yo necesito algo que cambie, es evidente que no puede ser una constante. Tiene que ser una variable. Y puede ser una variable. ¿Qué variable de todas las que estoy ya trabajando aquí va cambiando desde el 0 hasta el 9, que es el número máximo de elementos que tengo en el array? ¿Perdón? La i. Va a recibir lo que hay en valor. Y ya está. No, eso se compila. Nada más le faltaría aquí el ratón cero, bueno, y el main allá. Si le falta aquí el ratón cero, cerrar la llave, el main acá. Abrir la llave. Es lo único que le falta. Ahora bien, vamos a hacer el efecto inverso. Ya está guardado todo. ¿Cómo veo yo qué valores guardar? ¿Alguna idea? ¿Cómo le hago para ver los valores que ya se guardaron? Con otro for, normalmente se le conoce, bueno, los términos de programación dicen que vas a vaciar el arreglo, vas a recorrer el arreglo, vas a ver el contenido del arreglo, ¿sí? ¿Cómo se hace? Pues normalmente con otro for. ¿Sí? Normalmente las variables que yo ocupo dentro de un for son desechables. ¿Qué quiere decir? Sirven dentro del for y pues ya no las vuelvo a ocupar. Casi siempre, ¿no? Hay sus excepciones, pero normalmente así es. Entonces puedo ocupar otra vez esta misma. Puedo ocupar un for igualito. Aquí, ¿qué es lo que tendría que hacer? Si quiero imprimir o pintar el contenido del foro. Antonio, ¿cómo lo harías? El printer, ok. Luego. Este. Thank you. ¿Perdón? Sí, pero ¿qué pondrías? A ver, explícame. Luego, por ciento ahí, luego. Diagonal N, ok. Comillas, coma. Y más uno. No, porque lo que queremos es lo que haya dentro del arreglo. Y no está dentro del arreglo y nada más cambiaría de uno a... Valor, no lo podemos imprimir aquí porque valor todavía no tiene ningún valor. Tendríamos que imprimir números, que es el que tiene algo. Y volvemos a lo mismo, números es un arreglo. ¿Qué elemento de números imprimo? Lo voy a completar ya de una vez aquí. Ya te ayudé con la llave. Ya acabó. Nada más te vas a poner ahí. La I. ¿Por qué la I? Básicamente así debería de funcionar. Nos pide los números, los guarda y vacía. Vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer, hasta ahí está bien, que yo quiero saber de estos números cuánto suman, cómo lo harían. Este tipo de variables que ocupamos aquí, que se van incrementando de uno en uno, normalmente se les conoce como contadores. Ahora yo necesito un acumulador. ¿Cómo sumaría yo los valores? No, lo que yo haya, haz de cuenta que aquí capturé, ingresé yo 10, 30, 40, 50, 60, 5, 2, y quiero saber cuánto suman todos. ¿Alguna idea? ¿Tú, Iván, alguna idea? No, Raúl. Así es, aquí. Sí, si yo quiero sumar todos los elementos de un arreglo, debo de considerar que aquí, yo ya estoy, vamos a suponer que aquí está mi arreglo. 10, 5, 8, 4, 2, ¿sí? Entonces yo, la primera vez cuando I vale 0, este 10 es este, tengo que verlo así. Este número sí es ese 10. Entonces yo ahí en ese momento del tiempo en el cual I vale 0, yo tengo este 10. Y en ese momento yo lo puedo ir acumulando, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Guardando en una variable para sumarlos. Entonces yo puedo tener aquí valor. El único requisito es que esa variable empiece con un valor de 0, ¿sí? Como dices, aquí ya ocupamos valor, podemos volverlo a ocupar aquí. ¿Por qué? Pues porque valor aquí ya cumplió su labor, ¿no? Ya no le estoy ocupando para nada más. Siempre debemos de tener cuidado. Es bueno no estar declarando variables para cada cosa que hagamos, ¿no? Pero pues si no estamos ciertos, pues declararíamos una nueva variable. En este caso es muy pequeño y yo aquí puedo agregarle valor. Bueno, a 0. Y como dice Raúl, yo lo único que tendría que hacer es valor. Es igual a números de acuerdo ahí, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a ocurrir la primera vez? Valor va a empezar con 0. La primera vez que entre ahí, valor va a ser 0, perdón, me faltó. Ah, bueno, aquí también se le puede dar el más igual. ¿Sí viste tú el más igual, Antonio? ¿Viste el más igual? ¿No? Mejor se los dejo así. A lo que tenga valor, más números. ¿Qué va a ocurrir la primera vez? La primera vez valor vale 0 y números, de acuerdo, ahí vale este 10. Entonces va a ser 0 más 10 y esto se queda con 10. La siguiente vez iba a valer 2. ¿Sí? Entonces va a ser 10 más 5. Y lo va a guardar en valor. Ahora va a tener 15. Y la siguiente vez que va a ser la tercera, va a tener 15 más 8. Va a ser 23 y después 23 más 4, 27 y 27 más 2, 29 y así. Hasta que al final yo puedo ya darle 20S. Ya fuera del for, ¿sí? Ya fuera de la llave, ya le doy 20S. Ya saliéndose del for, valor tiene la sumatoria de todos. Y ya teniendo ese valor, pues por ejemplo, pues puedo saber el promedio, ¿no? Si hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, ¿les defino los proyectos de una vez? ¿O se los paso el jueves? ¿Lo puedo hacer variable? En C. Sí, sí hay forma de hacerlo variable. Pero no mediante, no puedes decir X y Y. Sino tú cada vez que necesitas un elemento de un arreglo, vas y lo creas. Y ya tú lo manejas. Ah, no. Tú lo hace el programador. Si no, no hay una forma en que tú le digas algo así como, como que int sin números A. No, así no. Lo que hay es lo siguiente. Bueno, los que programan en C lo saben, ¿no? ¿Qué ocurre cuando programas en C? Tú agarras y defines un arreglo. A final de cuentas, un arreglo va así. Vamos a suponer que es de 5. Cada uno de estos es una... ¿cómo se llama? Es una dirección de memoria. ¿Sí? Entonces tú puedes saber que esta es la dirección 2001, esta es la 2002, esta es la 2003, esta es la 2004 y esta es la 2005. ¿Sí? Desde el momento en que creas el arreglo, todas se crean de forma continua. Y entonces tú puedes decirle al programa no que te estás refiriendo a números de acuerdo ahí, sino que te estás refiriendo a números de acuerdo a la primera dirección de memoria. Y a números de acuerdo a la segunda, a la tercera, a la cuarta y a la quinta. Esos normalmente, estos son conocidos como apuntadores. Cuando nosotros, ¿dónde lo tengo? Cuando nosotros nos referimos así a una variable, no nos estamos refiriendo a esta variable, sino a su posición que ocupa en memoria. ¿Sí? Entonces yo podría decirle arreglos. ¿Cómo es? Arreglos asterisco. Y arreglos asterisco quiere decir la primera posición del arreglo. Y si yo le digo arreglos asterisco más 1, quiere decir la segunda posición del arreglo, y más 2 sería este, y así. Así es como funcionan los arreglos. ¿Sí? Y pero de todos modos seguiría teniendo la misma limitante de que es hasta la quinta. Lo que hacen, lo que se hace normalmente los programadores, usan una instrucción que se llama, ¿cómo se llama? Malloc. ¿Sí? Esta instrucción lo que hace es solicitarle memoria al sistema operativo. Entonces tú me dices, es que yo quiero un arreglo de 10 posiciones, yo le digo mediante malloc que me asigne 10 posiciones al momento de ejecución. Y que me las asigne a esa variable, le digo asígnamelas a tal variable. Y yo sé que esa variable tiene 10 posiciones. Y ya las ocupo yo como quiera. Nada más que corro riesgos. Si yo le doy más arreglos, entonces con eso yo tengo 5 y le pongo arreglos más 20, me estoy refiriendo a una posición de memoria que yo no tengo. Y esa posición de memoria puede ser inclusive donde se está ejecutando el programa. ¿Sí? O sea, sí es factible. Muy seguramente, yo no sé qué materia siguen ustedes, pero si en la siguiente 20 van a ver eso. Porque ese es ya, ¿cómo se llama? La segunda parte de este. Primero aprendes las estructuras y después aprendes todo esto del manejo de la memoria. Los direccionamientos, los apuntadores, básicamente. ¿Qué es eso? Eso sí es un quebradero de cabeza, ¿eh? Los arreglos y las instrucciones es sencillo, pero apuntadores y manejo de memoria sí es un quebradero de cabeza más o menos grande.